audiodramas.co. La nueva dimensión de las voces presenta. Segundo episodio de Dos Infantes Polizones. Un dramatizado con acción, suspenso y desenlace. Una realización de audiodramas.co. La nueva dimensión de las voces, produciendo los podcasts que usted quiere volver a escuchar. Habíamos quedado en este primer episodio que nueva aventura con riesgo e invisible amenaza les espera a estos dos chiquillos, camuflados en el barco carguero, esperando el momento y el deseo inminente de lograr su aventura cuando ya el barco haya zarpado hacia el famoso Triángulo de las Bermudas. Si se dice que en este lugar del Océano Atlántico han sucedido fenómenos sobrenaturales y desapariciones de barcos, buques, aviones y sus tripulantes. Parece que al Capitán Domenico, Rosco y demás, esto no tiene ninguna trascendencia. Escuchemos con lujo de detalles este episodio. El barco carguero zarpó horas más tarde, cuando eran ya las horas del mediodía, con la mercancía y la tripulación a bordo. Sin saber que con ella iban también dos pequeños ocupantes más, pero en calidad de polizones. Y cuando ya había transcurrido el resto de las horas hacia el anochecer, y aprovechando también que la tripulación se dispersaba a cenar, los niños hacían también lo propio, alimentándose también con las sobras de comida que habían guardado en los arrumes, la misma que Rosco en la noche anterior les había permitido tomar sin que los apoderados del barco se percataran. Oportunidad que además siempre había de presentarse y era el principal desafío de los niños, y teniendo fe de que este viaje no fuera a presentarse tan largo y que al terminar pudieran escapar de ese lugar que ya solía convertírseles en una especie de prisión. Ellos también esperaban, por supuesto, poder escapar sin ser vistos hacia un cruce de fronteras. Efectivamente, pasando esporádicamente el tiempo, el barco ancló en una de las islas descritas por Rosco y el capitán. Muchachos, recojamos la mercancía rápido y zarpemos antes que anochezca. Toda vez que solo anclaría de paso a recoger tal mercancía para luego seguir de hecho hacia otro destino más largo. Y como llegaron de noche en horas muy avanzadas, ¡anclemos! ¡Anclemos! ¡Anclemos aquí! Ya anclado en el muelle principal, se propusieron esperar hasta el amanecer para buscar el contenido restante que acabaría de aprovisionar la embarcación. Y con el cansancio de la noche larga y viajera, luego de anclar en medio de las pocas luces artificiales del muelle y la poca luz de la luna creciente, se retiraron a descansar el capitán Domenico, Rosco y el resto de la tripulación. Situación que aprovecharon los niños, que sigilosamente tomaron uno de los botes del pequeño sótano, sin que la tripulación dormida se pudiera percatar, dice Milciades. Tomemos este, que es el más pequeño, junto con esos remos que están ahí, y ayúdenme a sacarlo por aquella compuerta, y vámonos rápido. ¡Uy, está pesado! ¿Y cómo vamos a subir eso tan grande por la baranda del barco y después tirarlo al agua? No, Absalón, lo robamos por esa canoa. No, esa que sale del agua debajo del muelle. Efectivamente, era una especie de tobogán de gruesos canes de madera forrados en lámina de acero inoxidable, con su superficie un tanto inclinada hacia la salida, por donde los tripulantes, en caso de emergencia, podían evacuar el barco. Los niños entonces introdujeron dos remos en el bote y lo empujaron sigilosamente hacia la superficie. Es esa rampla, y antes de que el bote cogiera velocidad, saltaron dentro de él y este se deslizó hasta chapucear en la superficie del mar, debajo del muelle. Pero no con tan buena suerte, toda vez que uno de los remos del pequeño bote cayó en el agua y la pequeña embarcación estuvo a punto de voltearse en el mar con el impacto. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a hundir! ¡Ay! ¡Ay! Los niños gritaron de susto, pero lograron, a pesar de su inexperiencia, controlar el equilibrio de la pequeña embarcación para que no naufragara. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Pero el grito despertó a toda la tripulación del barco anclado cerca del muelle. ¡Mercedes! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Rosco exclamó: escucho unos gritos allá abajo en el sótano. Parece que se trata de esos dos mocosos que creímos ya no estaban en el barco. ¡Ah, caramba! ¿Y cómo es que no nos habíamos dado cuenta de que todavía estaban en el barco? Capitán, capitán, sacaron un bote y van a escapar. ¡Cojan! ¡Cojan esos mocosos que van a cometer un grave error! ¡Cójanlos! ¿Qué pasará? ¿Lograrán atraparlos? ¿Y qué se espera si lo hacen? ¡Mercedes! ¿Qué vamos a hacer? No solo es el peligro de perecer ahogados en el mar, sino que están tan cerca de ese triángulo misterioso de las Bermudas, que según lo que se dice, representa otro peligro agregado al que en estos momentos están afrontando con la tripulación y en medio del agua con un solo remo. ¿Cómo lograrán estos niños salir bien librados de esa dramática situación? No se pierdan el siguiente capítulo de Dos Infantes Polizones, una realización de audiodramas.co, la nueva dimensión de las voces, produciendo los podcasts que usted quiere volver a escuchar.